Hola, bienvenidos a un espacio de reflexión. Yo soy Mon Navarro y el tema que tocaremos hoy es básicamente un análisis y la reflexión de una estructura mediática de hoy en día, es decir, contemporánea, y los demás usos de los medios de comunicación, tanto redes sociales como la conexión entre diferentes apps o artilugios, si queremos ponerlo así, y cómo es que esto puede ayudarnos a tener una mayor humanidad digital. Creo que es conveniente decir que el mundo hoy va a cambiar, está cambiando drásticamente. Las aulas ya no tienen un espacio de comunidad en sí. Muchas veces estamos en alguna conferencia en Zoom, tomando una clase, en una junta, y podemos estar haciendo muchas cosas distintas al momento de tener que prestar atención a una pantalla. Y es que realmente es cansado el estar más de 9 horas mirando una pantalla, ya sea por trabajo, por escuela, por alguna razón que sea una necesidad. La cultura popular se ha adueñado también de estos espacios y no es nada nuevo. Desde mucho tiempo atrás se determinaba un espacio de cero reflexión. Los medios no tenían cabida para la libre expresión, para el reconocimiento de un pensamiento crítico o independiente. Es verdad que los seres humanos siempre hemos tenido este interés en posicionar nuestras creencias, nuestras ideologías dentro de la cultura popular. Y es una forma de trascender, se puede ir pasando de generación en generación, eso es totalmente cierto. Y realmente no se invitaba dentro de la misma cultura a tener un pensamiento independiente. Siempre ha sido el seguir ciertas modas, tendencias, ideales, como por ejemplo actualmente estamos viendo todas y cada una de las marchas y protestas que se han estado dando en Estados Unidos sobre el caso de George Floyd. Y también vimos millones sobre protestas de querer salir en Estados Unidos por causa del coronavirus. Todo esto implica más que solamente una masa y más que solamente la cultura popular. Es algo que se ha llevado de una generación en otra. No quiere decir que esté en completo error, pero son cosas que al final del día no ayudan a la sociedad. Ahora, en cuanto al tema de la educación, que sí me gustaría llegar a tocar este tema con un poco más de profundidad, probablemente en algún otro momento. El pensamiento crítico antes era rebeldía y subordinación, era mejor quédate callado, era conformidad. Ni siquiera había una participación real por medio del profesor hacia el alumno de interés. Para darle a los alumnos este espacio de reflexión, se debe entender quiénes son, de dónde vienen, cuál es su pensar. Abrir esta puerta y esta invitación a que tengan el poder de la crítica basado en hechos, porque no sirve de nada el simple y sencillamente repetir y el imponer cosas. Al final del día seríamos una sociedad, y creo que lo somos, un poco infeliz. La capacidad para poder crear es la emoción y que se ve afectada por un interés de uno a otro. El poder decir, compañero, yo te escucho, tú escúchame a mí, te entiendo, está perfecto, y todo basado en argumentos. Creo que es reconocer al otro como un individuo pensante, no como parte de un rebaño que no funcionaría. La verdad es que no se necesitaba de un profesor que te dijera abre tu mente. Esto me recordó mucho a la película La Sociedad de los Poetas Muertos, donde el profesor invita a los alumnos a crear un espacio totalmente individual dentro de una comunidad. Cada quien podía expresar sus pensamientos, sus pasiones, y creo que es algo que también en muchas escuelas actualmente se ha perdido. Y dentro de un espacio digital más, en Zoom no es lo mismo que estar con otro compañero, no lo llegas a escuchar en su totalidad, o tampoco pones a prueba esta parte crítica de tu pensar por estar haciendo mil y un cosas más. Y claro, esto es para darle un sentido más estructural a la educación. Y así es básicamente como vamos saliendo al mundo. La sociedad tiene su propia forma, su propio propósito y un significado. Todo eso se basa en algo. Y ojo aquí, no estoy hablando de que toda la sociedad sea global. Puede ser una sociedad judía, puede ser una sociedad Amish, puede ser una sociedad incluso más grande, no tanto grupos cerrados, puede ser la sociedad estadounidense, la sociedad británica, la brasileña. Es interesante notar cómo muchas veces repetimos ese patrón dentro de lo que es la cultura popular y lo que conlleva esa cultura popular. Muchas veces son movimientos como el movimiento actual de Black Lives Matter, que está dentro de Twitter, junto con Anonymous, que actualmente se están volviendo cultura popular porque es algo que se tiene que saber, es algo a lo que todo el mundo se está uniendo por una causa justa. Muchas veces las tendencias dentro de estos dos sistemas, y hablo de Twitter, redes sociales en general, pueden llegar a crear una falsa cultura, puede ser no totalmente real. ¿Qué quiero decir con esto? Pongamos a un influencer, por ejemplo, de Instagram, para poder usar las marcas. Todo lleva actualmente al dinero. Salió hace poco el caso del Blackout, que precisamente habla de como esta parte lucrativa del movimiento, que es totalmente falso y solamente es para tener el reconocimiento mundial de las marcas que tienen una posición política, las cuales siempre deben de tener una posición política, de artistas que también forman parte como de este movimiento y quieren darse cierto lugar. La verdad, las redes sociales y los medios digitales en cuanto a transmisión son voraces, no tienen piedad, todo es instantáneo, todo es en el momento y la gente ataca todo lo que sea, todo lo que vaya en contra de sus ideales. Muchas veces ni siquiera es reflexivo, ni siquiera llega a haber humanidad en esos comentarios. Solamente es atacar por atacar. Incluso hay algunos bots que están programados para ello, lo cual es bastante, la verdad, es extraordinario y atemoriza un poco, si soy honesta. ¿Cómo es posible que un bot incluso nos haga ver la realidad que estamos viviendo? ¿Cómo es el ser humano? ¿Cómo nos atacamos a nosotros mismos? Ya no escuchamos, ya solamente abrimos la boca y dejamos salir y tú estás mal y yo estoy bien. Y gracias a esto es que se rige lo que es bueno y lo que es malo, digo, dependiendo de la sociedad, obviamente. Para nosotros podrá ser muy bueno el seguir consumiendo, el tratar de reciclar, el comer animales, pero si nos vamos a India, ahí no es bueno comer carne de vaca, por ejemplo. Para Suiza es muy importante el reciclaje, dependiendo de cada cultura, cada sociedad, va cambiando la cultura popular. Claro, todos estamos unidos por algo, muchos de los latinoamericanos estamos unidos por la cultura popular, y ojo, sumamente digital, de Estados Unidos. Utilizamos los slangs, los hashtags, incluso el mismo término hashtag, son, si queremos verlo así, americanismos, que usamos casi todo el tiempo, no nos damos cuenta, ya forman parte de una cultura dentro de América. Creo que podríamos utilizar mucho mejor las plataformas digitales, esta comunidad digital, para crear un cambio, para realmente transformar un trabajo, para darle peso a esa transformación. Desde el mismo movimiento del 9 de marzo, por ejemplo, que se armó básicamente por medio de redes sociales, tratando de humanizar un movimiento que tiene una causa. Ahora el caso del coronavirus, cómo llegamos a los corazones de muchas personas por medio de videos que se viralizaron, por medio de comentarios, por medio de compartir imágenes. Es muy interesante saber que siempre hay partes de nosotros dentro de este aspecto digital, que no todo tiene por qué ser tan frío, porque todo tiene que ser tan estructurado. Claro está, no podemos dirigirnos a un público que es totalmente contrario al nuestro, pero tenemos aún así esa capacidad y esa particularidad de comunicarnos. Lo que nos hace únicos es lo que realmente nos va a ayudar a saber con quién demonios estamos hablando y a quién queremos hablarle, porque No es lo mismo que yo quiera hablarle a una persona musulmana sobre las cosas que está haciendo mal cuando para él no están mal hechas. Él está siguiendo una religión, está siguiendo una conducta social. Y simple y sencillamente porque yo veo algo en las redes sociales quiere decir que ya está mal y voy a deshumanizar ese hecho. Por ejemplo, China, mucha gente considera que está deshumanizada en cuanto a lo digital y que es un constante... Deja de pensar en cosas por ti mismo, tienes que ser automatizado, tienes que ser como un robot. No, las plataformas digitales y creo en general este contenido mediático o la oportunidad que se nos está dando por interactuar con estos medios contemporáneos, creo que pueden ayudar demasiado a influir en algo reflexivo. Podemos tener, desde hace mucho tenemos foros de discusiones en donde se habla de mil cosas, la reflexión para una meditación, en donde muchísimas veces se humaniza tanto un bot que puede hasta darte una plática emocional, puede darte soporte psicológico. Hay apps para eso, de hecho, y te dan frases motivacionales como si estuvieras hablando a un humano, y creo que eso ya es transgredir las reglas igualmente de estos medios digitales, porque ya no se necesita totalmente de un ser humano, ya puedes programar algo más. Sí, pero ¿dónde queda esa esencia, esa conexión con el otro? Es ese reconocimiento de que hay alguien más que también es de carne y hueso y que no está solamente programado para decirte lo que quieres escuchar, sino esa falta de otra persona, que si tú lloras, él también llora, si algo que a ti te molesta también le puede llegar a molestar a esa persona, ¿no? Las palabras dentro de las plataformas digitales, dentro de redes sociales, dentro de foros, dentro de lo que sea, llegan a perder cierto peso porque no se les está dando la entonación que se desea, incluso con una ortografía y redacción perfecta, se puede llegar a perder esa intención. No es lo mismo leer un te quiero a escuchar un te quiero, porque es la intensidad y la forma, el tono en el que se está diciendo ese te quiero, en el que se puede llegar a entender. Y claro, el ser humano también se está acostumbrando a que ya todo sea inteligente. Es como el Internet of Things. Llega un punto en el que ya todo está conectado, desde Alexa hasta la cafetera, hasta el refrigerador inteligente de LG o de Samsung. Al final del día, todo son herramientas. Y lo más interesante de estos dispositivos que están dentro del If This Then That, es que realmente llegan a conocernos como si fueran una persona. Tienen esta capacidad muy humana de relacionar las cosas. Claro, son códigos, eso es evidente. Pero todo está basado en ciertas necesidades. Tienen el conocimiento de qué es lo que tú necesitas, qué es lo que más te gusta escuchar. Por ejemplo, utilicemos a Alexa como ejemplo máximo de todo. Alexa no es como, por ejemplo, Siri o como OK Google, que tienen voces un poco más robóticas. Alexa tiene este tono de consuelo, este tono más humano. Y al mismo tiempo sabemos que estamos hablando con una máquina, sabemos que estamos hablando con inteligencia artificial. Entonces, los comandos son muy sencillos. En EFTTT, todo se puede conectar de una manera muy sencilla. Es el, quiero que mi reloj suene a las 5 de la mañana y una vez que deje de sonar, entonces que me abra la aplicación del clima. Es esa relación de funcionalidad dentro de nuestras necesidades, de cómo lo puedo hacer más rápido, cómo puedo hacerlo más efectivo. Y digo, gracias a esto, la verdad, se nos ha facilitado mucho el diario andar. Alexa tiene la configuración de poder decirle, pues Alexa, cuando me despierte, quiero que me des la hora, que me des el clima y quiero que me des las noticias de la última hora. Y si no, es Alexa, quiero que me despiertes, me digas la hora y que por favor me pongas una lista de reproducción de música de los 80s, cosas por el estilo. Incluso la misma Alexa está conectada, como funciona justamente el If This Then That, está conectada de una forma que puede abrir incluso otras aplicaciones. Está conectado con Amazon Music, con Apple Music, con Spotify, puede estar conectado con muchas cosas distintas. Me gustaría pensar que en algún punto podremos decirle a Alexa como, ayúdame a reflexionar sobre tal tema. Y creo que la verdad ya estamos transgrediendo ese poder autoritario individual. Ya no es solamente el, bueno, todos nos sentamos enfrente de la tele y que la tele nos deje apuntados, no. Actualmente cada quien tiene a su asistente personal. Ese asistente personal ya capta las necesidades de cada uno, lo que a cada uno nos interesa, dándonos esta proximidad más humana, supuestamente. Pero muchos espacios no dan más que información. Incluso el mismo Instagram podía llegar a ser una base de datos que lo único que te muestra, okay, es el contenido que tú quieres ver, el contenido que te interesa, pero está basado en un algoritmo tecnosocial. ¿Por qué? Porque todo depende del tipo de hashtag que estés utilizando en el momento para ver cuáles son las tendencias. Tienes que estar viendo a qué hora tienes que postearlo, porque si no el algoritmo no va a sacarlo a nadie. Tienes que calcular cuántos seguidores, porque si tienes 10, de esos 10, la primera imagen que pongas le va a llegar a 2. Si esos 2 interactúan y la comparten y comentan, le va a llegar a 5. De tus mismos seguidores va a aparecer en su línea. Son cosas que el ser humano tiene que hacer para poder estar dentro de un espacio de comunicación digital, cuando supuestamente esos espacios de comunicación deben de ser totalmente libres, dar paso a algo más, dar paso a ese conocimiento que, por ejemplo, yo no tengo, o que el enfrente de mí no lo tiene, o que mi abuelo no lo tiene, entonces yo se lo quiero compartir y se lo envío por medio de una cadena de WhatsApp o algo parecido. Creo que incluso actualmente y con la situación de coronavirus podemos sacarle muchísimo más provecho a este tipo de espacios y de verdad cavar muchísimo más de lo que son para darles un funcionamiento más allá de lo básico, de lo superficial, del sí, buenas tardes, alumnos, ¿cómo están? Y bueno, bye. A algo más, a invitar a que digas, wow, se me fueron 2 horas de una clase en 15 minutos mentales, porque toda esta reflexión me invitó a crecer, me está guiando hacia algo poderoso. Tenemos el tiempo un poco corto y me gustaría finalizar o concluir diciendo que hay más de lo que no sabemos, hay muchísima más conectividad con este tipo de estructura mediática que no conocemos, que todavía ni siquiera nos interesa el explorar, que es de verdad impresionante cómo actualmente se puede llegar a humanizar algo que jamás se pensó. Y muchas veces yo creía al ver los supersónicos en la televisión que probablemente iba a tener una robotina, pero ¿cómo sería esa robotina? ¿Sería igual que ella? ¿Hablaría como yo? Lo más cercano que tenemos es Alexa, las aspiradoras. Y todo conectado a una misma red, es decir, todo está conectado hacia nosotros y para nosotros. Pero no le damos la funcionalidad de reflexión crítica, de pensamiento autómata que se necesitaría. Muchas veces estamos sentados viendo Facebook, viendo Reddit, como hay gente que se pelea por cualquier cosa, porque si alguien puso as con S o con Z, si pusieron la foto de un piolín que está mal hecha, y no utilizamos realmente el espacio para compartir lo que se necesita compartir. Incluso la misma desinformación está ahí y no tenemos argumentos críticos. Simple y sencillamente es porque yo lo digo, porque crecí así, porque lo dicen los demás. Bueno, ¿y por qué lo dicen los demás? ¿Acaso estarán mal? ¿Acaso estarán bien? Creo que es importante no solamente seguir el camino de los demás. Creo que podríamos desviarnos un poco dentro de estos medios, seguir investigando, seguir averiguando y conectar justamente como lo hace If This Then That. Conectar las cosas, darle este seguimiento de, bueno, ya hice esto, ahora voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque me interesa, porque lo necesito, porque creo que es importante reflexionar sobre ello. Paso a paso, no tiene por qué ser tan rápido, no tiene por qué ser en automático. No creo que el ser humano haya diseñado únicamente esto para que estemos más cercanos y para que todo sea inmediato. Creo que en un principio fue sí para la cercanía, pero también para invitarte a tener como esa parte de hay otro ser humano del otro lado del mundo que está cerca de ti, que está conectado, y que si tú le dices hola, él también te va a responder hola, y en el momento en el que tú le mandes una imagen, él se va a reír. Creo es importante mantener vivo ese punto de reflexión, no darle solamente el sí porque sí o el no porque no. No creo que funcione así. No todo tiene por qué ser meramente teórico y cuadrado. Hay que invitar a la creatividad, a lo abstracto, y sobre todo en los medios digitales que son estructurados y cuadrados en su totalidad. Hasta aquí llega nuestro podcast de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, espero que se queden con una espina de reflexión y empiecen a pensar más allá de una estructura meramente dada por las redes sociales, por sistemas digitales.